repente será mi novia. Y me tatué con su nombre. Sonido de tener el corazón. Bailando, bailando, bailando. San Pablo, José Ignacio Díaz. Comercial, Villarrebol. ¡Hey! ¡Opa! Ante ti, señor, yo te pido perdón. Quisiera enmendar mi error. Sufrí mucho en la vida, noches de hambre y de frío. Te di la decepción, con el alma herida, mi vida destruida. Quiero confiarte a vos, en la malaria, señor. Mi alma envenenó, y a mi mente se borró. Hoy otro juez sentenció a pagar 8 años de mi vida. En la celda lloré tantas veces y aprendes que la suerte se termina. Se te pasan los días, se te pasan los años, ya no tienes familia. En la cárcel aprendes que los amigos de ser no existen más en tu vida. La que antes era mi novia, que me tatué con su nombre, nunca vino a visitarme. Soledad tengo en el corazón. Yo no tengo alegrías, tan solo espero que llegue el día que yo deje mi deuda en el penal. Arriba. Fue por la avaricia, por querer ser alguien, dejar de mendigar. Aprendí a robar, a drogarme y un día casi llegué a matar. Perdí toda la vida y comprendí que era tarde para volver atrás. Reparar el dolor que a mi madre llevó a la tumba, señor. La que antes era mi novia, que me tatué con su nombre, nunca vino a visitarme, no. Soledad tengo en el corazón. Yo no tengo alegrías, tan solo espero que llegue el día que yo dejé mi vida se golpea. ¡Opa! La que antes era mi novia se olvidó de mí. Está bailando con otro. Me dejó solo, me dejó abandonado. ¡Opa! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos! Antes era mi novia, que me tatué con su nombre, nunca vino a visitarme. Soledad tengo en el corazón. Yo no tengo alegrías, tan solo espero que llegue el día que yo deje mi deuda sin penal. Mi deuda sin penal. Mi deuda en el penal. ¡Hey! Bellas Arts. Jueves. José Ignacio Díaz. Rosedal. San Roque. Silencios. Alto Verde.